Von Dutch de Charlie XCX. En Cruz Verde aprovecha hasta 20% de descuento en productos de las categorías prevención solar, aseo infantil, primeros auxilios y alimento infantil, válido del 25 al 30 de abril de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. David Bowie dijo alguna vez, Lord es el futuro de la música. Yo sí, no sabía que la tenía en su radar. Mira qué bonito. ¿Sí? Sí, claro, y poco antes de morir. Wow. Imagínate que David Bowie diga eso de uno. No, sí, ya. Claro. Ya. Así es como amiga, ya. Está bien. Lo lograste, lo lograste. Pongamos Bowie. Está bien, está bien. ¿Cuál quieres? Ah, pues puede ser Let's Dance. Ay, sí. Rebel, Rebel. ¿De qué? Rebel, Rebel. Es que esa dura como 18 minutos. Ya. Money, money, money. Muramasa con Octavian. La canción se llama Move Me. Qué canción más gangster, ¿no? Sí, claro. Es bonita, tiene buen sonido. Es curioso porque es, porque tiene buen sonido y buena base, pero es como una canción de Crack Family. Así, ah, bueno. O sea, si Crack Family hubieran nacido en Nigeria y los hubieran criado en un barrio malo en Inglaterra, serían por tricky. Octavian. Sí, ya. Claro. Porque la canción es muy atracadora, ¿no? Y el sonido también, se siente que es de por ¿lo allá. ¿Lo sientes? Yo en cambio lo siento como estrecho, en Normandía, de donde es este man. Ah, mira. Sí, sí, y el video es... Ah, es que yo no lo he visto. El video es... Ah, bueno. Ñero. Es que calle, ñero. Calle. Rap conciencia. Los imperdibles de Filbo 2025, autores que inspiran. Uh-huh. Vamos a hablar de varias cosas que pasaron en la Filbo. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Mucha gente? Uy, sí. Mucha gente, pero cosas chéveres. Digamos que uno tiene que escoger sus batallas también, como cuando hablamos acá con los conciertos. Y saber más o menos puntualmente qué quiere, a dónde va. Sorprenderse es chévere. En mi punto en estos momentos de mi vida, prefiero, por ejemplo, buscar editoriales independientes. Ajá. O ir a la fija, necesito este libro, ir a buscarlo. ¿Compraste un libro? Compré mucho. Pero compré este puntual que trajiste hoy. Sí, se llama La araña en el espejo. Ajá. Y me tiene gratamente sorprendida. Lo hablábamos, la persona encargada se llama Maispira. Ok. Es una chica. ¿Ilustradora? Supremamente joven. Okay. Genio, geniecito. ¿Tiene? Do it yourself kind of girl. Sí. Hizo todo el libro ella. ¿Sí? Todo. Ah, todo. Y tiene, y las cuentas de ella. O sea, cuando hizo todo el libro, nos referimos a que hizo el contenido del libro, produjo el libro y está distribuyendo el libro y vendiendo el libro sola. O sea, todo. Ah, la amo. Y entonces hablaba con Alejo ayer de todas las cosas lindas que están pasando con estas nuevas generaciones, que una vez se les da durísimo y les da palo, y es que ay, que va, pero son muy genios. Y llegan con este don en el arte y es ilustradora y me metí a su cuenta y es una cosa absurda que yo digo, ella en el libro tiene este papel como, no calcante, sino el que era más grueso. ¿Como pergamino? Pergamino. Ajá. Y yo hablaba con Francisco de Caín, ayer le decía, la última vez que yo utilicé pergamino era para hacer un mapa de Colombia. Sí, claro. Y esta mujer hace unas cosas divinas. Tremendo. Más allá de lo digital y las herramientas que tienen, es como wow. Y están pasando muchas cosas chéveres. El pabellón de España es precioso. Estuve en charla también. Está muy, muy chévere. Invitadísimos. Y no se pueden perder a Carolina Andújar, autora colombiana de la serie Carmina Nocturna. Camina. Pues, Carmina. Carmina. Carmina Nocturna. Ella es feliz escribiendo novelas góticas de vampiros, de terror, escaleña. Amo. Entonces se mueve por este mundo y por lo tanto tiene una fanática muy grande. Bueno, pues el jueves 1 de mayo va a estar en El Poder Femenino, en La Luna de Sangre. Es una charla sobre el papel de las mujeres fuertes en los libros de vampiros. Mm-hmm. Ah, ok. Será a las 11 de la mañana y usted puede obtener su firma en la zona de firmas número 4. Muy, muy atentos. Sí. Entonces, los esperamos en la Feria del Libro de Bogotá del 25 de abril al 11 de mayo. Estas son Mañanas de la X. I've been known to miss a red flag. Anxiety de Deutsche en Mañanas de la X103.9 FM. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 8 de la mañana, 46 minutos. Hola, mi nombre es Carolyn y estoy aquí para contarte que las metas profesionales sí se hacen realidad. Hago parte del Top Team desde el 2019 y he tenido la oportunidad de crecer y desarrollar mi perfil de psicóloga en el área de recursos humanos. Así como yo, tú también puedes liderar el camino con TP. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Hubo apagón en España, Camila. Impresionante. ¿Sí? La verdad, esa es una de mis grandes pesadillas. Uno ¿cierto? Dice, ¿te has soñado con eso? Yo que digo, se apaga, claro. Y tienes que ir a tu casa y es pánico. Y que además siempre vas a estar a oscuras y no se sabe qué puede pasar. Y todo se frena. Pues es lo que está pasando en este momento en España y Portugal. Lo dice el País de España. Red Eléctrica asegura que el apagón es excepcional y totalmente extraordinario. Se desconocen las causas, pero está afectando trenes, aviones, transporte público, mejor dicho, absolutamente todo. Incluso están pidiendo que la gente se quede en sus casas, sí, la para gente evitar se fue de las oficinas. Claro, para evitar cualquier accidente y demás, pues porque están en absoluta oscuridad. Y dice que por ahora tardará de 6 a 10 horas en repararse. O sea, es un montón de tiempo y hay muchas fotos, me di cuenta porque hay muchas fotos y registros de la gente a oscuras con la linternita del celular, en el supermercado, con una linternita tratando de pagar ya todo, obviamente, efectivo. Imagínese alguien en medio de una operación. Imagínese una igual los hospitales. Que eso fue exactamente lo que pasó hoy, ¿no? Tienen planta, ¿no? Pero es que no... Nada, apagón funciona. Mundial. ¿Cómo? La planta tampoco. Pues, es apagón total, incluso hasta los aviones debe y demás. La planta. Pues lo que sí, debe para ser. Urgencia, pues sí. lo que alcanzo a ver en videos que están circulando en las cuentas oficiales del país es que, por ejemplo, pues todas las redes de se cayeron. De semáforos, la red eléctrica, se sí. vinieron abajo, entonces lo que hay es un montón de gente chocada, parqueada en carros, pues afortunadamente no se sabe exactamente, pero afortunadamente pues no hay reportes de tienen que sacar efectivo. Auto. ¿Vieron por qué es importante andar con efectivo? Esa es una enseñanza, amigos, porque todo no está afectado, uno no se da cuenta, pero miren todo lo que exacto. afecta. O sea, no hay forma de que usted se pueda transportar. Incluso ni en carro, porque no hay semáforo, no hay nada, eso se vuelve la locura, no hay ni una sola luz, no pueden tren. Usar ni tren, ni aviones, nada. ¿Usted cómo paga? Tiene que tener, claro, y los lugares están cerrados. Pero es que no se sabe la causa, porque es que uno puede decir, no, hubo tal afectación, sí, tal... Sí, se cayó una torre. Exacto. Oiga, acabo de ver algo y es que... Muchas personas les tocó ser rescatadas de ascensores. No. Tú ya sabes hacer eso. Me muero. La gente está usando otra vez los como los radios de pilas. Claro. El transistor. Sí. Vea, les voy a decir una cosa. Boquitoqui. Hagan el favor, señor. Y consiguen un transistor y lo tienen ahí en la casa. Vayan hoy a San Andresito y buscan uno. ¿A quién se lo da al otro? ¿Ah? ¿Y a quién le da uno el otro? ¿Es otro? ¿Cuál? El otro transistor. No, radio. Radio transistor, es que dice transistor. Sí, por eso, transistor, transistor. Es que el aparatico de radio que uno tenía, radio transistor. El cosito ese que uno compraba chiquito, ese es el transistor, el claro. radio transistor. Son caros. Los abuelos decían el transistor, no le decían radio. Claro, no, pues es que así se llamaban. Y son caros. Yo tengo uno y lo compré así. Lleva uno en una droguería de barrio, lo encuentra a 30 mil pesos, Dirty. En serio, un transistor de radio, lo encuentra sí, uno a 30 sí, lucas, sí. 20 luquitas. 30K. Cosas. Hay 30 tenerlos... luquitas, 20 hormiguitas, ¿cómo se llama? 12 luquitas, claro. Claro que sí. Es la canción de Sebastián Yatra. Esto es Brain Rot. De Encanto. 12 luquitas, ya te entendí. Gracias. Ay, derecho. Bueno, el caso es que sí, compren sus radios, ténganlos con pilas. Hay también de esa clase de lámparas que uno puede tener cargaditas para cuando haya un apagón. Amigo lámpara con usted. Ay, no más. Dayana, por favor. Estábamos hablando del apagón, es un tema serio. Apaguen a Dayana. Esta mucha canción, Andrés. Ay, ay, ay. Esa fue una banda sobrevalorada. No, Dayana, ¿por qué dices eso? Me parece bien, Dirty, exprésate libremente. Oye, te quiero felicitar porque Chayanne te mandó invitación al concierto. Muchas aprobada gracias. Por Chayanne eres. Chayanne, gracias por allá. Allá lo abrazaré. ¿Qué dice la Ay, carta? Lo amo. Dice. Él dice que... Para Dayana con amor. Dice, para Dayana Rodríguez. Dice, I wanna be Dayana. Yours, te dedico, I wanna be yours de los Arctic Monkeys. La pusimos. Querida Dayana, solo un detalle para empezar tu semana con una sorpresa para ti y me voy para el concierto, amigo. Y hay un desayuno, además, súper romántico. Es que él sabe. Sí, y él me sabe. Puso la letra de mi canción favorita. ¿Cuál es? Para tenerte otra vez, gracias. Sí, es de los 80. Be yours. Fue la primera canción que yo supe de él. ¿En serio? La completa. Yo tenía 8 años. Claro. ¿Sí? No. No. Chayanne. Bueno, Chayanne te tiene. Espero tiene. Que en algún momento puedan hablar. Yo también. Sería chévere, sí. Que no conversen, sí. Necesito eso. Necesito eso en la bailar vida. Bailar juntos, que me enseñe a bailar. Ese man Vals. Sigue siendo. Ay, no. Sí. Exacto. Él hace eso, ¿no? Sí. Que te saque a bailar. 3-1-2-3 fiesta en América. Para tenerte otra Torero. Vez. Torero. Hay Uy, torero, claro que sí. Me encanta. Películas que nos hemos repetido mil veces. Chayanne me lo he repetido mil veces. ¿Qué película se ha repetido mil veces mientras Camio va buscando las opiniones de nuestra audiencia? Dirty Luigi Mangione fue esa noticia. Porque se declaró inocente del asesinato del CEO de United Healthcare. ¿Cómo se puede? Este está peor que el de Adolescents, ¿no? Sí, y eso pasó, se cerró la semana precisamente con su declaración inocente al tiempo que los fiscales declararon formalmente su intención de buscar la pena de muerte como lo había hecho Andrés hace unos días. Y pero además esto le ayuda a la pena de muerte, si él sigue diciendo que es inocente, va para allá. Y la jueza advirtió al Departamento de Justicia que dejará de hacer comentarios públicos que puedan perjudicar el caso. Mangione, 26 años, compareció junto a sus abogados mientras presentaba su declaración inclinándose hacia un micrófono en la mesa de la defensa cuando la jueza federal del distrito Margaret Garnett le preguntó si entendía la acusación, según la cual dijo que sí, pero que él era inocente y se sentó. ¿Pero cómo va a ser inocente? Sí, inocente. Not guilty. O sea, tenemos videos donde vemos cómo matas a alguien y luego ahora, te vas a McDonald's. Lo ¿inocente? Que tú estás viendo es una persona con un tapabocas porque sí. No se ve y una capucha. Sí. Pero luego lo vemos en McDonald's. Tiene que demostrar eso. A los minutos lo vemos en McDonald's con la misma capucha. Con esa sonrisa linda, perdón. Y, o sea, pues las cosas tú no eres tener... inocente. No eres. Pero hay muchas teorías de la conspiración. Claro. Exacto. Hay teorías que dice que el entrecejo y que la forma como sí, van a intentar jugar. Persona. El abogado le dijo, hasta el final vamos con pero la presunción inocente. De inocencia. Pero recuerden que él también tenía una mini confesión en su cuenta X. No, y lo y que tenía YouTube. La maleta también. También. O sea, siento que está bien complicado demostrar su inocencia, ¿no? Igual se van a ir... Por ahí. Por ahí. Para, claro. Como casos para vemos, que casos. Se vaya medio pero alargando tú, el caso. Los videos del asesinato, que pues obviamente se publicaron, no se ve. No se ve él. Se ve una persona de perfil, se ve una... Pero que tú digas es idéntico, está clara su cara. Pues bueno, ahí está. Ese es el comienzo de la semana también aquí en Mañanas de la X con el anuncio de que Mr. Mangione se ha declarado inocente en este caso. Cuando regresemos tenemos las opiniones de la audiencia sobre las películas que han visto muchas veces y que seguirán repitiéndose. Mientras tanto, una de las reinas... del acid jazz, sí. Miss Royce and Murphy, Moloco. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. Let's make this moment. The time is now de Moloco en Mañanas de la X. Películas que se han repetido, que se han... Una y otra vez, visto. Una y otra vez. Sí. Yo ya llevo 3 veces de Conclave. ¿En serio? ¡Ay, vamos! Por eso, muy bien. Yo necesito volverla a ver. Sí, hago parte del porcentaje que aumentó ayer porque después la de la muerte del Papa sí. Francisco. 283% aumentó el consumo de Conclave en plataformas de streaming esta semana pasada. Y claro, The Two Popes también se subió. A esa sí nunca la he visto. Buena. ¿Eh? Y esa es muy linda, ah, la de los él. Dos papas. Es muy él. Sí, es el Papa Francisco y Benedicto. Benedictus. Benedicto 16. ¿Qué ha dicho la gente? Dicen, Sisuney, sin lugar a dudas, ¿dónde están las rubias? Vamos, yo también, White Chicks, qué pedazo de película para bailar la bamba. Uf, gran momento. El momento este que acaba de pasar. Es increíble, yo amo mucho porque yo pensaba que yo era rara. Y la vez digo, hasta no estoy sola. Camila. No, y es que me encanta porque yo pensaba que estaba sola, pero no. Pero ven que eso los transporta directamente a esa gran escena. ¿Qué más ha dicho la gente? A ver, dice, I am Rosa, dice mi pobre angelito, Avengers. Ay, sí. Endgame, Bípolo dice El Cartero. Esa okay. No me la vi. Bueno, ella ya se la ha repetido varias veces. Yanixa, ¿cómo fue? Como si fuera la primera vez de Adam y Drew Barrymore. Esas son es muy bonitas todas las de Adam, ¿no? Sí. Son como perfectas, son para repetir. Sí, hay unas muy buenas. Sí, esa es una de ellas. Aleja Vergara dice, bueno, también Harry Potter, Mónica Alzate, Orgullo y Prejuicio, buena película. Edward Guerrero dice El Club de la Pelea. Uf, esa es una gran película Pixies. Con Brad Pitt, sí. Bello. Drácula de Coppola, dice Guti Stromboli. Camilita dice The Godfather, de Al Pacino. Sí, es así también. La primera y la segunda. Sí, claro. Ese es un clásico. Andrés M. López dice Back to the Future. Sí. Volver al futuro. Sí. Claro. Luis Rojas dice Juego de Gemelas. Sí, con Lindsay Lohan. Y que la gente pensaba que eran dos hermanas y que Lindsay tenía una melliza. Yo creía cuando salió. Claro. Y cuando juegan con las manitos y el saludo, me emocioné. Era tecnología, bella. Alta tecnología para esa época. Altísimo. Y Nata Espinosa dice Pulp Fiction. Bueno, y Gustavo Carvajal, para cerrar, dice The Matrix, que no la última entrega. Pero que The Matrix. Uy, es muy buena. Es una muy buena película. Son las 9 de la mañana, 11 minutos. Cuando regresemos, hablaremos de inteligencia artificial. Ahí está Musicology de Prince. Oiga, el fin de semana me vi un documental muy chévere para que se lo voy a pasar. A ver. De la televisión pública gringa que se llama. We Want the Funk. Ok. Que es la historia del funk. Okay. Buenísimo. De cómo el funk liberó a los afroestadounidenses. Chévere. Bueno, páselo, Rotten. We Want the Funk se llama. Está en YouTube. Listo, chévere. Que se me parece increíble que tengan billete para hacer eso en YouTube, porque eso costó un billetal. Claro. Pero es de la NPR, entonces. Es de PBS. De la PBS. Public Broadcasting Service de los Estados Unidos. Es como NPR, pero en televisión. Son mañanas de la X103.9 FM. Los Vengadores no están disponibles, pero los Thunderbolts sí. Conoce este grupo irreverente de antihéroes que presenta la siguiente sección en la X. Bueno, me vi The Last of Us este fin de semana. Ay, ay, ay. Ya Andrés se puso al día. ¿Vamos, va a ser spoiler hoy? Menos, de anoche. No, prometo no. No, pues que ya, bendito. Dime qué otro spoiler. Ya no hay nada más que hacer. Sí, no, ya se contó todo. Ya no hay nada más que hacer. Es un capítulo de esos de transición. Claro. En donde no pasa nada, pero pasan muchas cosas. Sí. Como que se va reacomodando todo, ¿no? Sí, ahí lo que dice el director del la serie que me gustó fue que en el videojuego no hay mucho tiempo para hacerle duelo. Ya. Al personaje, los personajes. ¿No? O sea, hay que seguir jugando. Claro, sí. Hay que seguir. Y en la serie sí se pueden dar esa libertad. Mm. Ya. Entonces, esa libertad hace muy buena televisión. El capítulo de ayer estuvo tremendo. Emocionalmente doloroso. Muy, muy fuerte y muy cargado, muy interesante. Bien, chévere. Con ese camino hacia la venganza que. ¡Vamos! Eso me encanta. Que pinta muy interesante. Bueno, ¿qué más vi en televisión? ¿Qué les digo? Vi a Robert Rodríguez hablando con Joe Rogan. ¿Qué tal? Dos horas y media, Alejo. Pues hay cosas muy chéveres. Primero, pues a mí me sorprende todo lo que ha logrado ese tipo. Uh-huh. Él era tragamaluca. ¿Ah, sí? Es increíble todo lo que ha logrado Robert Rodríguez. Él es el que se hace. No, haber hecho una película con $5,000 y haberse vuelto una figura importante de Hollywood y las razones, como la forma como su educación de cine latinoamericano terminó acompañando su ingreso a Hollywood. De, ¿Cuál? ¿Con el mariachi? Con el mariachi. Con el mariachi. Porque está Crepúscula del Amanecer. Es que machete, le hizo machete. Sí, machete. No, es un machete. ¿Cómo se llaman las películas que hizo con Tarantino? Hizo Cuatro Cuartos. ¿Ustedes se vieron Cuatro Cuartos? No. Ja, eso es mucha película. La mejor película de Robert Rodríguez es Cuatro Cuartos. Esa es la mejor. Él es el que se hace la guitarra en Kill Bill cuando cantan Malagueña. Ok, ya, sí. Son muy amigos. Mini Espías, sí, es la peor. Es... Adiós. Sí, es difícil. No, es que... Son buenas, son muy buenas. Sí, no sé, es difícil, porque el mariachi es una pésima película. Sí. Pero no importa, es que no importa, lo que importa es que la hizo el man. Claro. Como de culto queda también. Y lo que causa, exacto, lo que impacta, influye. Una cosa que me encantó de la entrevista que le hizo Rogan, y es que... Rodríguez se inventó un cuadro que hoy en día se repite una y otra vez en las películas de acción. ¿Se acuerdan en la película Desperado? Ajá. Que fue como la adaptación ya hollywoodense del mariachi, sí, con Salma Hayek y con Quentin Tarantino y con Antonio Banderas. Ajá. Sí. Que hay una escena donde están en una terraza, es muy famosa, están Antonio Banderas y Salma Hayek caminando de la mano. Y de fondo hay una explosión. Sí. Y esa es la portada. La explosión de fondo. Esa es la portada de la película. La explosión de fondo no existía en Hollywood. Ok. Antes de eso no existía la explosión de fondo. Después de eso se popularizó. Ya veía uno a Tom Cruise caminando. Claro. Y la explosión de fondo. Ah. Ya veía uno Joker, a... Joker, el guasón. Cuando sí. En el hospital. Denzel Washington caminando en Man on Fire y la explosión atrás. Sí. Mm. Wow. Robert Rodríguez inventó eso. Ah, bueno, y, se lo inventó porque el man le dijo al señor de efectos especiales, no tenían mucha plata.